DJ Fons presenta. Una década en sesiones. Que ya sola se luce. sola se pega si sabe que su macho es la nicomenea. Que bajen las luces, que ella sola se luce. Que ella sola se pega si sabe que su macho es la nicomenea. Dale con tus socias que la disco y canta Omar. Adelante pa' llegar con los ojos rojos por fumar. Me voy a llevar un vino por si la rumba se forma. Y de todo a forma, baila mi sandunga. Hola, te habla Don Omar, dale hasta abajo baja. Hablando claro de tu falda, me gusta la raja. Te noto nebuleando, la claro que paja. Que tu novio no resbale o te lo meto en una caja. El oso y el novato que los tiene a todos cantando. Saquen lo que saquen, conmigo siguen mamando. Yo que por ahí hay un par rebuleando. Más eso si quieren, yo la voy a seguir montando. Ahí sube. ¡Ahora destrózala!

controlar, quiero ir más bajo de tu seducción, amor, amor, no te detengas. Bebé, por favor, contáñame con tu flow, con el show, yo pego con tequila rose. Musicalmente estamos por encima de todos ustedes, así que seguirán cogiendo clases de nosotros. La revolución YW Tiny Víctor el Nazi, los campeones del pueblo, papi. Sigo

la atención desde el momento en que la vi. Una nena latina muy fina de esas que me gustan a mí. Ay, es puro veneno cuando lo mueve y es como un trueno. Va ganándome con su bella danza sin jugar, yo le dije así. Peligro, mucho cuidado, porque salimos de aquí zafao. Nadie en la pista se ve cansado, tiene al tigre acelerado. Wow, duro, morena, conmigo te pega. Yo la quiero bailarla. Caminar en la arena, por la playa serena. Haría todo para conquistarla. Ay, que se olvide la pena, mami, deja el estrés. Que donde bailan uno pueden bailar tres. Hasta bien, ¿qué tú crees? Bailemos que duro al derecho al revés. Rápido, lento, suave, también duro. Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro. Y dice lento, lento, rápido, seguro. Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro, mamá. Las manos arriba, danza cintura sola, da media vuelta, arriba. Se menea, se menea, bailando te rodea. Nigga with a little bit of the strongest liquor. And we gon' let that nigga know for some bonus in it. We been it, just chillin' in the bag. Mixin' the sippin' yak with a Philly stuff fat. What's that? They good it from the gutters, squishin' bone thugs back. They can't get close to that, let's toast it. We get it, we live it, we done done things. Nobody reach it, you think about the greatest on that case. We better be there, who could? Don't give him all that credit, cause he be muscle-fud. No drama, had to think about that hummer hummin'. Everybody wonder how I do when summer back out like that. Big money, no respect back. Se luce pa' que la ve. Celestial, tu cuerpo brutal, el momento fenomenal. Se siente en un viaje espacial, mueve el arsenal, mujer inmortal. Empieza, tra, vamos ahí, empieza con destreza, tigereza, con olor a la fresa. Préndete, no se quede pieza. Disco bailar, una diva divina.